Madrecita chula, Madrecita santa, desde lejos he venido a saludarte, a postrarme ante tu altar. Te traje las flores del campo, el canto de mi amor. Deja que me lleve la ternura de tu mirada, el calor de tu manto y tu bendición, para que donde quiera que me encuentre, me des la fuerza necesaria para que la próxima ocasión venga nuevamente y renovemos nuestro amor.